famosa, tú eres bandida. De palabras, dinero, eres rica. Fiel de tus días sin medida. Epa, Colombia, unirismo atrae. Éxito a tu puerta llega ya. Toda ciudad te tiene ahora. Fama en cada esquina.